bienvenidos, bienvenidas. Esto es mucho más que rock and roll, otra semana más aquí al pie del cañón ofreciéndote lo mejor, o al menos queremos que sea lo mejor musicalmente hablando. Esta semana comenzamos con Silverfish. Hablar de ellos es hablar de Muro, o hablar de él, en el caso del vocalista Silver, cantante, como bien decíamos, de la banda Muro. 2002 fue la fecha de finalización de Muro, y es cuando sale Silverfish con su ex compañero y batería Iván Manzano, con la clara idea de practicar un heavy metal puro y directo. Una historia bastante larga, pero que no vamos a contar en este momento, porque lo que nos viene a mucho más que rock and roll es Fe Ciega, ese nuevo trabajo editado el pasado 5 de octubre, el cual acabamos de escuchar, uno de los temas incluidos en este disco que lleva como título Se Acabó. Bueno, Se Acabó es el título del tema, y Fe Ciega el título de la del disco. Ahora que nos llega es Las Manos de la Vida, Eternity, una banda que nace en el 2002 de la mano de su compositor y guitarra Víctor Bielsa. Crepúsculo de Perdón. No, perdona, Las Manos de la Vida, estábamos hablando de Eternity. Entre papeles y músicas y CDs, al final acaba uno medio loco, y eso que todavía estamos empezando. Señores, Eternity, Las Manos de la Vida, así se llama el disco, así se llama el tema que hemos querido escoger para hacerlo sonar en mucho más que rock and roll. We'll be right back. Brujo, así se llama el nuevo trabajo discográfico de Taifa. Después de varios años de su Despertar al Silencio, Luis Massot, Miguel Maya y Antonio Medina nos traen a los amantes del heavy metal progresivo una degustación de sabores venidos desde el Magreb y sonoridades flamencas fusionadas con la guitarras más duras. Bueno, esto es un breve extracto de la nota de prensa que acompaña al nuevo trabajo discográfico de Taifa, editado por Rock Estatal Record, un total de 9 temas los incluidos en este disco y que puedes hacerte con una copia a través de rockestatalrecord.com o a través también de la propia banda Taifa en su web o en este caso en su perfil de Facebook. Señores, nos quedamos con Crepúsculo de Perdón. Ah! Año y medio después de la publicación del anterior trabajo de Cero a la Izquierda, la banda que no a continuación nos viene sonando mucho más que rock and roll, No ha dejado de llover, así se llamaba el disco. Pues ahora nos llega en este 2016, un disco editado el pasado mes de julio en los estudios Kian Waffer bajo la supervisión de Iñaki Llarena y Leire Aranguren. Campo de Minas, así se llama su nuevo trabajo y así suena uno de los temas incluidos en su disco Huellas. Continuamos mucho más que rock and roll, continuamos hablando de Rock Estatal Record porque tenemos otra de las bandas editadas por ellos, en esta ocasión Contrabanda, su trabajo Retrophonic. Es una banda, bueno, pues hablando de ellos, tuvieron una gira hace algunos años con Sober, donde recorrieron pues prácticamente toda la totalidad de la Ibérica Península, o sea, en España. Un tour en el que la banda pues los acompañaba en todas partes. Ahora pues nos llega su nuevo disco, lleva como título, como bien decimos, Retrophonic. Nueve temas, casualmente los mismos que incluía Taifa en su disco Embrujo. Señores, no me lío porque si no al final es más escucharme a mí que la música que quiero hacer sonar en la radio. Contrabanda, Muero entre tus ojos, incluido dentro de su nuevo disco Retrofón. Escuchamos Contrabanda. bajo el título de Licantropía Rock Alienígena, nos llega la sonrisa del lobo con su nuevo trabajo, bajo ese título tan especial, tan rebuscado, podríamos incluso decir, de la banda. Un montón de colaboraciones en este segundo disco de La Sonrisa del Lobo, que fue grabado en estudios Telúrica y masterizado en City Garden en Córdoba, España. Señores, señoras, esto es La Sonrisa del Lobo. Bajamos un poquito, pero no tanto. Después ya continuaremos con más tralla. Pues lo dicho, La Sonrisa del Lobo, Zona Tóxica. Hay que darle toda la cancha posible a las bandas locales, a las bandas canarias, sea cual sea la isla de la que sea. De ello, pues siempre nos hemos un poco caracterizado por intentar aportar nuestro pequeño granito de arena dentro de lo que es el rock que se hace en las Islas Canarias. Galliot, editado por primera vez después de un montón de años, un EP con 5 temas que volvemos a repetir desde la primera vez que sonó en mucho más que rock and roll, se nos hacen a poco, a casi nada, como un aperitivo que luego te quedas con ganas de más y no tienes. Maldita Manía, vamos a escuchar ese tema incluido en este primer EP de la banda Galio desde Lanzarote. salir de Lanzarote, otra banda que también nos deja el regustillo en la boca, porque son también, en esta ocasión, cuatro temas los que incluyen en su Carne Condenada. Estamos hablando de Blacken, la banda que, por cierto, este jueves en Biosfera Televisión, en nuestra aparición televisiva en mucho más que Rock and Roll Televisión, estará ocupada este jueves por Blacken en su concierto dado en el pasado Festival de Rock de San Ginés, el 25 aniversario, después de que 2015 sufriera un apagón rockero dichas fiestas patronales de Lanzarote, en este caso de Arrecife Capital. Bueno, pues el 2016 se retoma el testigo a través de la Asociación Cultural y Musical El Hoyo Sónico, la Casa de la Juventud, con su respectiva Concejalía de Juventud, y también sancocho.com, quienes hacen posible que vuelva nuevamente este Festival de Rock de San Ginés. Esta semana, Blacken. Y como nosotros también queremos hacerlo sonar en la radio, Último Abrazo de Carne Condenada, el nuevo disco de Blacken, sigue sonando en mucho más que Rock and Roll. Yeah. Estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. We'll be right back. formados en el año 2015 y en el 2016, o sea, en este año ya tienen un trabajo discográfico bajo el brazo, un EP. Estamos hablando de Damned Slave, una banda de la isla de Tenerife compuesta por Alex Capote, Javier Cabrera Sánchez, Carlos Sorrentino, Eddie Muller y Christopher. Esto es Damned Slave, que tocaron en el Taco Suena. Bueno, tuvieron que sustituir a Underground Combustible, que no pudieron tocar, y por lo que se ve por las críticas de los medios de la isla de Tenerife, sonaron brutales, muy muy bien sonaron esta joven banda de la isla de Tenerife. Nosotros no podíamos hacer otra cosa sino que, por lo pronto, hacer sonar su música. Es mucho más que rock and roll, esto es Damned Slave. We'll be right back. y sin movernos de la isla de Tenerife nos quedamos también con Blinding for Lies, otra banda también de esa isla, ya ha sonado en alguna otra ocasión aquí en mucho más que rock and roll, pero bueno, tampoco está de más el que siga sonando su música. Opposites. Parece que hemos cogido regustillo a la isla de Tenerife, ya que ahora nos llega también Odio. Recientemente aparecían en la Metal Hammer, no solo en una crónica de su gira o mini gira por tierras españolas, sino que además un póster central de la banda en esa en dicha revista, en la Metal Hammer. Hablamos de Odio. Bueno, y luego ya sin hacer ninguna pausa de voz, lo que hacemos es nos lanzamos directamente con Cuernos to the People, Neomaniac. ¿Y por qué? Bueno, pues porque acaban de publicar el nuevo vídeo donde hacen un poco pues un breve resumen de algunos conciertos realizados por la banda durante este Circus Hell, que es el título del disco y el tour que han estado realizando. Nos quedamos primero con Neomaniac, ya que lo nombramos ahora, y luego terminamos con Odio y su tema Jealousy o algo. Bueno, igual, mi inglés es fatal. Señores, Neomaniac y a continuación Odio. We'll be right back. Send me that De la isla de Tenerife saltamos ahora hacia la isla de Gran Canaria, The Hall, otra banda que también editaban disco en esta ocasión el pasado año 2015, concretamente en septiembre. Editado a través del sello discográfico Necromancer Record, en esta ocasión sí, son de Tenerife el sello, y la banda formada, bueno, por Edu Rodríguez, Ray Schwabin y allí Lorenzo, son los tres componentes de The Hall, nuevo con este disco. Eduardo Rodríguez, Héctor Lorenzo y Ray Schwabin. Vale, aquí se lo pone, que estaba leyendo la biografía de la banda en su Facebook, y en la parte de arriba pone allí punto, y debajo pues ya pone Héctor. A ver, tú, ¿por qué no pones bien el nombre desde el principio? Me liaba, también. The Hall. Vale, recuperamos un disco del 2015 haciéndolo sonar mucho más que rock and roll. Vamos ahora con un poquito de metal progresivo, también de la isla de Gran Canaria. En esta ocasión sí que sí, es un nuevo disco, Bitsin, así se llama el nuevo trabajo discográfico de Heather Broker, presentado hace no mucho en la Llosa, en Gran Canaria, la misma O sea, el mismo nombre que es a su vez el sello que le edita el disco, la Yosa de Doe, que le edita el disco también a ellos. Bueno, te pueden hacer una copia a través de su propio Facebook, o también lo pueden hacer en la Yosa Doe, físicamente en su local, o a través de Facebook, que también puedes conseguir una copia del disco de Heather Broker. Thank you. Vamos llegando al final de Mucho Más que Rock and Roll. Recordarte que en breve, justo al terminar Mucho Más que Rock and Roll aquí en Radio Insular de Lanzarote, comenzará en Biosfera Televisión Mucho Más que Rock and Roll, también, en este caso en la televisión, con la retransmisión del directo de Blacken en el pasado Festival de Rock de San Ginés. Si nos estás escuchando por alguna casualidad en diferido, en algún programa grabado o en alguna otra de las emisoras donde emitimos, como puede ser Jim Oxido Radio o también en Radio Pimienta en Tenerife, esos programas de los cuales estamos hablando también los puedes ver a través de sancocho.com en su página web, ya que semana a semana vamos colgando los diferentes vídeos de las actuaciones de esas bandas. Y si lo quieres ver en streaming, porque no puedes verlo en ese momento, o sea, hoy, también lo puedes hacer a través de la propia web de Biosfera Televisión. Señores, señores, nos quedamos con Infector y solo decirles hasta la semana que viene. Salud y pórtense mal. salvajes que sufres día tras día.